como informático, estás en las redes sociales, tienes conocimiento. ¿Cuándo será el tournage en Ciénaga de Sapo? Ya el tournage es para el año que viene, ya estamos preparándonos. 2019. Ya estamos haciendo preparaciones como la fibra óptica, que ya tenemos ya hasta mi oficina, llegó el sistema cableado, ya queda unir los puntos a la principal de aquí, que es Huawei, para entonces ya proceder a cambiar la red de fibra óptica. Eso representa una mejora eficiente en las comunicaciones, ya que el sistema cableado de fibra óptica es soterrado, la lluvia y esas cosas no lo van a afectar, y representa un ancho de banda mayor, que es decir, vamos a tener más velocidad de conexión, mejor la conexión, desde telefónica hasta de internet, la wifi en toda esa parte, porque viene de Huawei por ese sistema cableado. ¿Y ustedes van a tener aquí un lugar de wifi? Bueno, aquí ya estamos haciendo el proyecto para tres puntos de wifi, que estarán ubicados mayormente para la playa, con un máximo de usuario de 100 usuarios, y para la piscina vamos a poner dos equipos para la piscina, para acabar con lo que es para playa y piscina, entonces tener así ubicado la wifi en todo el hotel. También queremos poner uno de menor señal dentro del lobby del hotel, para que los clientes puedan acceder a ella sentados ahí dentro del lobby y no tengan que salir a las áreas públicas. Y por supuesto, esto es otro servicio adicional que van a tener nuestros clientes. Eso es un servicio que va a brindar el hotel para los clientes, tanto internos como externos, que estén hospedados o no en el hotel. Y ahí mismo, en la carpeta del hotel, se le va a vender las tarjetas de internet, las tarjetas Nauta, para que de ahí puedan acceder, no tengan que ir al pueblo de Telsa a comprarlas, ¿no? Aquí le vamos a dar todo el servicio completo. Bueno, realmente los adicionales están muy buenos ahora, porque estamos ofertando pasadillas, las ofertas económicas para los turistas nacionales como tal, es mejor porque es más económico. ¿Cuánto le cuesta? El day pass cuesta 15 pesos por persona, que incluye la piscina con todos los servicios, desde panes, saladitos, esas cosas en la piscina, cerveza dispensada, refresco. ¿Almuerzo también? El almuerzo lo damos en buffet, ahí en el restaurante, que para los mismos clientes con la manilla ya van al restaurante, ya ahí los atienden los compañeros del restaurante, le dan el almuerzo y ya después regresan a la piscina. Hasta las 6 de la tarde tienen el incluido en la piscina. Yo pienso que siempre se puede mejorar en algún punto. Solo hay que enfocarse, hablar con los clientes, ver qué más desean. Para trabajar en base a eso, ver qué más le podemos ofrecer. Aquí, por ejemplo, la piscina es muy pequeña, nos limita la cantidad de personas que pueden entrar. Pero bueno, siempre le damos las opciones de la playa, que tienen tumbona, pueden sentarse, le damos una animación en la playa. Incluso las ofertas económicas son los que se quedan de un día para otro, que tienen la cena incluida, el desayuno incluido. Ellos tienen derecho a la discoteca, los días que abre la discoteca, que en vacaciones va a ser a partir de jueves, viernes, sábado y domingo. Pueden entrar con la manilla, no tienen que pagar entrar a la discoteca, y ya las animaciones que hacemos en el Bar Playa, que son diferentes, tenemos el grupo aquí que se llama el Grupo Girón, que también encanta en el Bar Playa, ofertas así como para los clientes no se aburren. Yo pienso que tenemos que trabajar en base a darle algún tipo de excursión, algún recorrido por la zona, para que los que no son de aquí puedan conocer esa parte histórica aquí de la Siena, y tanto los animales como la fauna, que son muy importantes, la flora, todo lo aquí de la Siena, que muchos vienen buscando eso.